Recién le doy al rec. Claro, se complica tanto para comenzar la emisión que tengo que tocar no sé cuántos botones para poder arrancar a emitir, que me olvido de tocar el último botón, que es el de rec, para que quede la grabación para ser emitida, bueno, donde se pueda, porque ahora no estoy pudiendo subir las grabaciones a la misma plataforma de streaming, que es la de Zeno. Me limita a 500 mega, creo. Mega son, ¿no? 500 mega. Después vamos a hablar con el ingeniero a ver cómo solucionamos eso, porque habitualmente subíamos enseguida que las hacíamos las emisiones a la plataforma de transmisión para que giraran durante las 24 horas del día. Ahora no puedo subirlas porque son muy largas, superan los 500 mega, me pide que baje de 500 mega y entonces me coartan la posibilidad de que esta emisión esté en la plataforma. Sí va a estar on demand en archive.org. No, el límite que me apareció ahora son megas, che. No es 500 temas. Bueno, antes el top era 500 temas. Yo le daba bola a eso porque subía este compilado que suele durar 2 horas y pico, ¿no? Y quedaba siempre la posibilidad de que al otro día o en algún momento del día de los otros, del resto de la semana, los oyentes volvieran a capturar la emisión si estaba interesante. Si no, ni bola daba. Bueno, ahora no me deja, así que estoy subiendo on demand a otro sitio, archive.org. Las grabaciones del Empalme Radio Rock. Ayer, les cuento, ayer salió como de atrás de un árbol una emisión medianamente interesante. Medianamente interesante porque encontramos justo, nos acordamos que habíamos escuchado ayer en la mañana una entrevista bien interesante al integrante de Suéter, ¿cómo es que se llamaba el hombre? Miguel Zabaleta o algo así. Y le habían hecho una entrevista y hablaron del rock de antaño y del rock actual y de la internet y de los nuevos discos. Estuvo harto interesante y hablaron de la realidad argentina. Eso fue ayer. Ahora, si ustedes quieren, yo le hago un repase, pero brevísimo, de lo que hicimos ayer. Estuvo medianamente interesante. Eso está subido a archive.org. Y de la de antes de ayer, más vale ni acordarse. No, bueno, ni acordarse porque me olvidé de grabar, así que pasó la historia. Vos tendrías que abrir el microbio ahí, José Carlos, y decir unas palabras para ver si... ¿cómo se dice? Alertamos el avispero. No, ¿cómo se dice? Embravecemos el avispero. O tendrías que abrir ahí el micro, fíjate que lo tenés ahí. Yo estoy sin auriculares y arranco a las 4, dice Gavilán. Se excusa y te pasa la responsabilidad a... Te pasa la responsabilidad a vos, José Carlos, de controlar la emisión. Y manda la misma foto que me mandaste vos. ¿Cómo tenés esta foto vos? No entiendo. Se están pasando las fotos de un pescado transparente. Es así, se ve un plato con pan y con lonjas de pescado. Y a la derecha otra bandeja con más pescado. Se ve que alguien estuvo pescando con éxito. En este caso me lo envía Gavilán, pero es la misma foto que mandó Urbider, así que no sé cómo se han cruzado estas fotos. Yeah. Claro, nosotros siempre buscamos que haya algo de sorpresa en cada emisión. A veces se logra y a veces no. Ayer arrancamos sin una mínima idea de qué íbamos a hacer. Después me acordé que en la mañana, en una radio AM, había escuchado una entrevista yo. Y fui, la busqué, justo la encontré y la pudimos difundir acá. Y estuvo harto interesante. Vamos a hacer un repaso breve, mirá. No les voy a aburrir con lo mismo de ayer, pero mirá. Así empezaba la emisión de ayer jueves, que estuvo medianamente interesante. Y mirá qué bien que sonó. Le voy a dar play. Vos escuchá si sale correctamente. Qué bien que sonó lo de ayer. I was just a boy living in my dreams, and my days ran short, was way beyond. Tienen que ir teniendo en cuenta los intérpretes que van sonando bien para agregarlos a su playlist. Idiotas, pero música hay, no tanta como la que había antes, pero hay. 21, 17, 15, 15 de septiembre de 2022. Hay que renovar el auto DJ, está saliendo hace muchos días lo mismo. Ayer transmitimos, pero nos olvidamos de grabar, o sea que no tenemos nada. Ahora no podemos pasar lo de ayer. La de ayer estuvo horrible. Ahí está, estamos repasando lo que dijimos en el comienzo de la emisión de ayer. Y después saltamos a la entrevista que debe estar por acá. A ver si la podemos escuchar, aunque sea un pedazo de nuevo. Ni tu vieja, ¿viste? No. O sea, es que... Y el disco, y tu disco cae en un océano lleno de pescaditos. Y sos un pescadito más. Claro. Entonces, no había nada que a mí me pareciera... posible, viste, que interesante. Entonces lo puse ahí, lo puse allá, nunca me importó mucho. Lo que sí es que básicamente cuando uno ve que de alguna manera ya la música que a uno le interesa hacer y le gustaba pasa a ser algo muy muy difícil de difundir y todo, ya a mí por lo menos me bajó las ganas completamente de editar o de, y me dediqué a estudiar y a hacer cosas. Pero ahora apareció un grupo de gente muy entusiasta y me insufló nuevas ganas, viste, de editar, y tengo un montón de música, inclusive no están en las plataformas, no están los discos de Suéter. No. Claro, no, porque... Está ese compilado completo, pero que sí, no es completo, precisamente, ¿no? Que sí, se llama completo, pero... Sí, completo, para mí completo frustración. Claro. Entonces, bueno, no lo vamos a dejar entero, pero está la grabación on demand en archive.org y la pueden encontrar en el sitio de la radio, una de las plataformas de la radio, que es Guillón Evento. O si no, buscan en archive.org... la grabación dice, ¿cómo era que decía la grabación? Bueno, no me acuerdo. Ponen en archive.org el empalme de Radio Rock y ahí están todos los programas, buscan por fecha, el 15 de septiembre. Esto fue ayer, el diálogo de este muchacho, este músico de Suéter, con un señor Fabregat de Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Hicieron un análisis del rock de antaño y del rock actual, muy interesante. Además hablaron de la realidad sociopolítica argentina y el tipo dijo cosas muy muy interesantes, este hombre Zabaleta. Yo les recomiendo que si pueden, aunque sea, busquen la entrevista. Si no nos quieren escuchar a nosotros, búsquenla en el sitio de la radio, Somos Radio de la República Argentina. A ver qué decía acá. Que finalmente apareció en formato físico, no lo sé, suerte quizás. Un disco en el cual están involucrados muchos de los Suéter, ¿no? Es casi como la familia habitual que siempre tuviste alrededor. Sí. Ah, pensé que ibas a hacer un acá están hablando, claro, de los discos de Suéter. Y parece que el conductor de la radio, Fabregat, tenía los discos originales de Suéter. Y lo que es una hazaña, porque aparentemente no están ni las grabaciones online, o sea que no todo está en internet. Nosotros rescatamos varias igual y tenemos alguna para seguir escuchando hoy, si no aburrimos demasiado, o por lo menos algunos temas individuales como este. Mirá, che, José Carlos, este tema era lo descubrimos ayer, ya lo conocíamos, pero recién nos reencontramos con este tema, yo qué sé, como 40 años después. Es el que da nombre a un disco de Suéter. Y está bien, bien interesante de escuchar, se llama Como un barco lleno de laucha. Verá, escuchalo. Empalme FM. ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Me hubiera bien guardado tantas palabras dichas. En vez de estar callada haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba que yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Y yo que me enojaba con todos mis amigos porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos me entregué algún instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. Ay, qué fácil que es verse como un idiota otra vez. Como un barco lleno de lauchas. Este lo volvimos a encontrar ayer a este tema. Hacía años, yo creo que como 40 años que no escuchábamos esta canción. En este caso por Zabaleta, Miguel Zabaleta. Y en la entrevista de ayer también Miguel dijo que había hecho una canción para las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, estaba siendo entrevistada en la radio de Madres de Plaza de Mayo y justo dijo eso, y yo no sé si es esta la canción, todavía lamentablemente no la he checado, como dicen los mexicanos, pero para mí que es esta. Se llama Cielo, está bien, bien, bien buena, ¿eh?, esta canción. Verá, escuchá, Martín, vos que estás ahí aprontando el viernes. Empalme FM. Si alguna vez yo me perdí y quizás nunca me encontré. Todo eso estuvo en mi cabeza. ¿Cómo saber si algo es real o quizá el sueño de alguien más o algún retazo del futuro? ¿Ves el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos, no sé lo que será. Y también hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que das. El infierno es pura soledad, solo humo y miedo aquí en este lugar. Y también hay cielos buenos para hombres que son ciegos. Es hombre lo que da. Lo que se hizo, hecho está. Nadie es dueño del destino. No necesito el más allá, me alcanza con el más acá. El gozo de sentirme vivo. Si alguna herida me sangró, fue solo un chiste, solo una voz, para que note la belleza. Para que sienta como vos, para que aprenda a caminar, para que use mis sentidos. Ah. ¿Es el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos, no sé lo que será. Y también hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que da. Infierno es pura soledad, solo humor y miedo aquí en este lugar. Y también hay cielos buenos para hombres que son cielos. Es hombre lo que das. ¿Ves el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos, no sé lo que será. También hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que das. ¿Ves el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos, no sé lo que será. No es esta la canción que tiene para las madres de Plaza de Mayo, pero está escuchable igual. Cielo, Miguel Zavaleta. De algún disco que todavía no logramos encontrar. Lo buscamos pero no lo encontramos. Encontramos uno de los discos que es más viejo. ¿Dónde estaba? Bueno, no sé. Estamos hablando de varias cosas. Acá lo que recibí fue este segmento de música experimental del Lucho, que se llama Milonga Dub, experimento en contrapunto. Está hecho por él, que es un músico. Igual que el Darwin, igual que el Tocayo, igual que Pelufo, igual que Alberto. Tengo acá yo la carpeta, de hecho, con los experimentos musicales. Uno de Darwin, el otro día, tuvo bastante aceptación, aunque es difícil para el oído no entrenado. El del Darwin fue... ¿Cómo era que se llamaba el de Darwin? Experimento para... No me acuerdo para qué. Era un experimento con las mascotas. Vos ponés esa música y los bichos quedan como... No sé, como... Quedan como raros. Y este es el del Lucho, se llama Milonga Dab. Experimento en contrapunto. Ahora te doy la data. Thank you. Milonga Dub. Milonga Dub, experimento en contrapunto. Y claro, tiene que venir con una data, si no, no agarrás la onda. Ni que vivas en el puerto, decíamos acá en Paysandú. Y estaba en la terminal de onda, estaba cerca del puerto. Por eso es la frase. Bueno, algo así sí dice Lucho cuando le pregunto de qué se trata este experimento. Porque yo le dije que lo único que sabía del DAB era que le cambiaban las frecuencias de sonido, la música, y la única experiencia que yo había tenido era en los años 90, que escuchaban algunos temas con unos sonidos distorsionados, ecualizados para abajo. Y me dice, algo así, venían los discos con la versión DAB del lado B del simple, que era jugando con la mezcla, se sacaba la voz y se acentuaban los bajos y las baterías y se agregaban efectos. Ahí va, se sacaba la voz, claro, se acentuaban los bajos y las baterías. Y bueno, algo así, sí. El dub es un subgénero del reggae que nació en Jamaica hace mucho, y para algunos es algo así como el abuelo de la música eléctrica. Ah, un subgénero del reggae. Mira vos, acá pasamos poco reggae. No sé por qué. Algún día vamos a averiguar. Y así que el dub es un subgénero. Mirá vos, va de nuevo, porque es breve y vas entrenando la oreja. Y acá estamos para experimentar en el Empalme Radio Rock, para conocer y para descubrir. Después te digo algo más. ¿A vos qué te parece, Ernesto, vos que estás en estas yerbas, este experimento de Lucho, Milonga Dab, experimento en contrapunto? Porque Ernesto es nuestro hombre destacado en este rubro, porque que sugiere música y anda siempre investigando nuevos sonidos. Decime una cosa, che, Lucho, y vos, Ernesto, los de bajo fondo, ¿estarían cerca al menos de estas cuestiones o no? Porque a mí lo que me hace acordar, ahí cuando sale una guitarra, es a lo que hicieron los bajo fondo con la música de Zita Rosa, metiéndole unos arpegios ahí de los guitarristas. No sé, sale por acá, mirá. Ahí. ¿Viste que parece esos acordes de los guitarristas de Zita Rosa? No sé en qué tema. Pam, pam, param, pam, pam. Mire, no es de Doña Soledad, es de otra canción. Me hace acordar alguna canción de Zita Rosa y no sé cuál. Ernesto, a ver, presta oreja, loco. No, acá ya me fui al reggae. Claro, nosotros siempre vamos poniendo oreja, tenemos que educar la oreja, o por lo menos flexibilizar la oreja. Pero vamos escuchando harta música experimental en el Uruguay. Cuando digo harta experimental es porque está escuchando allá nuestro querido amigo chileno en la Bahía de Concepción, Leonardo. Y ellos dicen harta para todo, como quiere decir mucha, mucha música. Estamos escuchando mucha música experimental. De hecho, en la sesión de antes de ayer, que no grabé porque me olvidé, habíamos repasado algunos temas que creo que están en este rubro del tocayo de Colonia, Jorge Portillo, que pasamos en aquel momento, porque los tengo acá adelante, ahora me acuerdo. Batoví, que es la canción Al Cerro, de Tacuarembó. Bueno, después Canción con Mirlo, que es más tranqui, más dentro de la, digamos, del estilo común, del folk. No pasé Cerro del Indio, pero lo tengo acá, y pasé un tramo de Conecta, de Darwin, que justo dice, si la cosa no conecta, o algo así. Que lo, ese lo pasé antes de ayer. Y después pasé Experimento de Encierro, así se llama este tramo que creó Darwin con cajas acústicas, con cajas de ritmo y esas cosas, para enloquecer a los a las mascotas. Para, no es para enloquecer, para hacerlas dormir. Y funciona, ¿eh? Y funciona con la gente también. Esto ya lo probamos acá. Después pasé, ¿qué más pasé? Un fragmento de Darwin Elizondo. Fragmento en do, ¿lo pasé? Bueno, si no lo pasé, lo paso ahora. Y habíamos pasado antes Leland's Dreams, que es el que menos comprendí de Darwin. Todo música experimental del Darwin. Y bueno, y hoy caímos con Milonga Dab del Lucho. Así que lo que me estaría faltando, vamos a ver si lo tengo acá. Fragmento en do, esto hace tiempo me lo mandó Darwin, hace tiempo, hace dos semanas. No lo va a escuchar él porque hoy está trabajando. Es este, a ver cómo suena. Claro, el día que pasamos estas cosas enroscó el gurú también, que es un tipo que es un pionero en estas cuestiones. Él había no solo que había experimentado con la música, pero a partir de cosas que ya estaban creadas en discos en los años 70 y pico. Él hacía sus propias mezclas sobre las grabaciones de intérpretes varios. Me acuerdo que hablamos acá de Rick Wakeman, por ejemplo. Entonces se enroscó con el Darwin en ese programa, estuvo bastante interesante porque ellos hablaron del impacto, de la influencia de la música, de los sonidos en particular, más de que la música, en la gente, en diferentes aspectos. Y que ahora quedaron de encontrarse, no sé, por ahí por La Paloma, iban a tomar unos vinos además de hablar de música. Claro, el Darwin acá ya está con un teclado, ¿no? Digo yo, un sintetizador. Bueno, y lo que habíamos escuchado y gustó inmediatamente es al multiinstrumentista uruguayo este que se llama Diego Hansen, con esta página, mirá, está bien linda, Live Looping. Los acoples son a propósito y son nuestros. Bueno, va a ser imposible checar todos los audios que vos mandaste, che, José Carlos. No puedo. No puedo porque tengo que quedarme a vivir para escuchar cada uno. Light Loop Diego Hansen, esto lo habíamos escuchado varias veces. Está bastante interesante y agradable. Al menos a mí en particular me gustó de entrada. Este lo mandó Darwin. El video está bueno de este Light Loop también. Es un multiinstrumentista de ahí del sur. Vos lo debés conocer también, Lucho. Dice que suele hacer sus presentaciones en el escenario de la playa, en la costa. Dice el Darwin, que hoy no me va a retrucar porque no está. Y después mandó otro más, el Darwin, que es este que tengo acá, que está el Diego Hansen con el Hugo Fattoruso. Aunque sea, aunque haya ahí un artista consagrado como es el Hugo, se podría decir que esto igualmente es música experimental, ¿no? ¿O me equivoco? Ya escuchar al Fato es un viaje, ¿no? No es una música fácil. Y por eso es que le rompen siempre las pelotas con los shakers. Y el loco se recalienta y se entiende, ¿no? Pero es un músico que está en un escalón que yo no piso, ¿no? Che, que lo reconozco. Yo fui con otros 40, fuimos cuando vino a Macondo el Fato. Con un teclado nomás vino, agarró el teclado bajo el brazo y se vino para acá. Era una gira que promovía el gobierno a través del Ministerio de Cultura. Y el loco agarraba el teclado y se iba por todos los pueblos chicos a tocar. Por lo menos que los paisanos tengan la oportunidad una vez en la vida de verle la jeta a Lugo, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que pasó acá. El tipo vino, creo que fue, yo ya perdí la cuenta, 2015, 2013, no me acuerdo. Y había 40 ahí en el cine. Y estaban los alumnos del profesor de guitarra, estaban los alumnos de guitarra. Fue un viaje. Yo, el loco tocó creo que 30 minutos, 35, 40, no le entendí un sorete, nada. Lo único que le entendí fue antes de empezar que fui. Y le digo, ¿vos te acordás del tema Alada de... Creo que era de Opa, ¿no? Y el loco me miró y dice, sí, me acuerdo, y hizo unos arpegios ahí en el teclado. Esa fue la parte interesante para mí. Después fue el Kangu y tocó con otros los tamboriles y las guitarras en un tema con el Hugo, Que el Hugo venía de Japón, porque vivía en Japón, ahí tocaba con los japos. De hecho, tengo acá una grabación con un japo de Hugo. Pero esto es ya más uruguayo, ¿no? Che, está más potable. Esto está más amigable. Hugo Fattoruso y Diego Hansen. De hecho, tiene una base de ahí de como de repique, de candombe, ¿no? Mirá. A ver qué tocan ahí. Empalme FM. Esos temas son del año en que yo estaba en Maldonado aún, era un pibe y hacía motocross y ponía música porque también hacía cumpleaños. José Carlos Urbide está preparando a esta hora de la jornada su emisión nocturna que será retransmitida por Radio El Empalme Rock. A ver con qué sorpresa se presenta y si sale alguna voz humana. Legalismo. Sí, lo de ayer estuvo bueno, pero un poco aburrido. Gran paro general a la callapo multicolor. Grandes adhesiones, todo el país se para. Nunca, porque ya con lo que tengo me pedo. Tengo acá el audio. ¿Qué le ponemos? ¿Cuál es la guarnición que le ponés? Para tu audio, porque yo tengo que denunciarlo. Para pasarlo en algún momento, ¿qué digo? Dame una data que sea en contexto. Si no, tengo que decir out 20.202.000.022.096.000. Guap. Che, dame algún contexto del audio, o sea, que quieren hacer con esto, así como hace Darwin cuando manda los inventos. Claro, ese era el experimento de Lucho. Lo ponemos de nuevo porque la letra con sangre entra. Decía una profesora de secundaria hace como 40 años. La repetición sirve, ¿cómo que no? Si no te cerrás, va entrando como una cuña en la piedra. Esta canción, mirá, sí es más potable. La escuchamos antes de ayer y no la grabamos. A ver si el tocayo escuchó la emisión de ayer, pero la de ayer ya no entraba esta música. Así que lo vamos a repetir acá. Esta canción, che, que nosotros estamos organizando un viaje y vamos a visitar a todos los corresponsales de Radio El Empalme. Pero vamos a salir, no sabíamos si salir a favor o en contra de las manecillas del reloj. Y ahora estamos calculando que lo vamos a hacer a favor nomás, por el viento, ¿viste? Entonces, en una de las primeras etapas es hasta este lugar que nos indica el querido amigo Tocayo Portillo. Mirá qué lugar este. Mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Batoví, está buena esta canción, ¿eh? Primero fui aceptando la canción con Mirlos del Tocayo y después me pasé a esta de Batoví y la próxima no sé cuál va a ser. Así es como ingresa la música en la carcasa, che. Salvo que tengas una escafandra en la cabeza, que tengas una, ¿cómo es? Una armadura de esas de la Edad Media, pero si no, con un poco de apertura, un poco de predisposición, un poco de información, un poco de guarnición, las propuestas se van haciendo realidad. Esta sí ya la tenemos incorporada. Verá qué tremenda canción de Carlos Vidal. ¿Quién sabe qué va a pasar si no nos vamos a ver más con este músico o qué? Che, Marcelo, vos estás escuchando ahí. ¿Qué estás esperando para hacer la invitación a este hombre como decía él, para una montería? No decía ir de pesca o de cacería, era montería. Che, un domingo para tomar vino con Carlos Vidal. Empalme FM. El cielo de azul casado con bordes negros, botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas, montó a caballo de un leve brinco. Y aquella noche que domingo se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Quedaba tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza a vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. Esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido el vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. También recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido al vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Perfectamente, estoy escuchando el tema de Miguel Vidal. Empalme FM. Pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día a veces. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Va construyendo pedazos de sueños en viejas poesías. Y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que maduren sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Con un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. Si no cumplimos, cual hojas de otoño las llevará el viento. Y si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. Recién me doy cuenta que es una versión que no conocía de este tema, que sí conocía. A veces lo descubrí allá en los años 90, cuando lanzaron aquel disco Carlos Vidal y La Fragua. Era esa la versión que yo conocía de este tema. Pero esta que descargué hace poco, no reparé quién la subió, porque debe ser un amigo de Carlos seguramente. Es una versión que no conocía, está bien, bien interesante, bien digna. A veces, Carlos Vidal. Tiene el sonido de truenos y lluvia. Tenía un tecladista, Carlos, impresionante. Nunca pude rescatar el nombre, qué pelotudo. Bueno, antes cuando uno era joven estaba en otra hierba, no prestaba atención, la debida atención a todas las cosas. Es uno de los inviernos más largos y crudos que hemos vivido en los últimos 50 años. Canta la rana, sí, el frío, estamos en septiembre, casi 15 ya. Qué relajo, che. Empezó en mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, que vamos a tener medio año de invierno, dejate joder, vamos a hablar con el predictor de turno, Vilo Pías. ¿Quién caminará ciudades sin reconocer su sitio? Las plazas con sus palomas, los feriantes remolinos. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Quién entra en bares o cines? A la fábula o el mito, conociéndose un don nadie, como Ulises peregrino. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Por baldosas destempladas, por aires amortecidos, va don nadie, pero ¿a dónde? Camina con su camino, que se va, que se va. El camino del amante es un camino sombrío. Comprendes cómo será el de quien no tiene arrimo, ni tendrá, ni tendrá. Estatuas fechas de bronce, de metales asesinos, pero se sabe del barro humilde de los caminos, que es su hogar, que es su hogar. Che, sí, yo en rotativo, en realidad no es que tenga lunes, martes libre, sino que voy rotando. Ahora el jueves tengo de nuevo libre, por ejemplo. Generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Amo a mi mujer, yegua salvaje, de huesos salados, como su boca húmeda de polvo y saliva. Amo a mi mujer que hizo sangrar el vientre de su madre, salina y húmeda, el día de la boca bien abierta y lágrimas. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Amo a mi hombre, perro en celo, de cuerpo entero, estirado, suda por los poros y los vuelos. Amo a mi hombre y sangró mi padre en el momento decisivo para mi aparición. Regocijo. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Ando, busco la caricia, el roce, para repartir, para repartir a manos enteramente llenas de vidrio picado, de vidrio picado. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta. Claro, teníamos un archivo fatal que habíamos logrado a lo largo de 3 años de ir acumulando, un día sí y otro también, 2 temas, 3 temas, un disco, un par de discos por día, cada noche. Habíamos hecho un archivo, pero medular. Y un día, mamados, metimos mal un dedazo y mandamos todo a la mierda. 10.000 canciones y solo rescatamos 1.800. Y cada vez que escuchamos ahora, por ejemplo, a tocayo Eduardo Darnold Jans, nos acordamos que teníamos como 5 discos de él y otras 20, 30, 40, 50 canciones individuales. Y ahora tenemos 4, me parece. Es una cagada. No la pudimos rescatar. Probamos. Intentamos, por supuesto, rescatar el archivo y no pudimos. Canción de Quién se sabe nadie, la escuchamos hace un rato. Después vino a mis hermanos, y ahora tenemos que escuchar, la tenía acá, sus palomas, esta, remolinos, creo que esta canción, creo que esta canción la interpretaba el juglar Alberto Zapata, Emiliano Zapata, en el año 1992 allá en el Tugurio. Grabando, toma uno, con Desconsolados, dos. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque de penurias y madame de la mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Al abuelo de copa y al abuelo de bala, y al hermano cristal, en que sueño con un despertar en San Jamás. Al ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin, y halló la risa dura del final. Por los ferrocarriles esperando en San Sueña, detenidos, vacíos, sin nada y nadie que traer ni que esperar. Ella y alguno, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz. Desconsolados 2. Creo que esta también es una versión nueva, entre comillas, ¿no? No es la versión que escuchábamos nosotros allá por los 90, eso seguro. Esta guitarra suena mucho más electrificada. Siempre recuerdo con cierto misterio la aureola que rodeaba a Eduardo Darnoyans cuando no era todavía esa figura icónica del folk uruguayo como lo es hoy. Serían los 84, 85, escuchen bien, serían los 80, y un capitán que siempre los hay, esos apadrinadores de personas que van cuidando, acompañando e indicando el camino. Me decía, mirá, vamos a hacer una recorrida. Esto fue en Montevideo. Yo había ido de pasada nomás, no sé si iba para otro lado, no me acuerdo. Dice, vamos a ir a ver un fenómeno que está aconteciendo. Presten atención a la fecha, 1984. Dice, el fenómeno que está ocurriendo en Montevideo. Y fuimos por varias plazas caminando, y entre en esas plazas bastante mal iluminadas de esos tiempos estaban varios juglares cantando directamente a capela a la gente. En algunos lugares había amplificación, pero muy muy modesta, y otros cantaban así nomás, y era realmente un fenómeno, que un cuadro que no se me va a borrar de la sabiola. Entre ellos estaba un hombre de gabán, recuerdo que era invierno y estaba fumando en la semi oscuridad, y era el Eduardo Darnoyens. Me dieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque de penurias y madame de la mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. El guía nuestro en esos tiempos era el Macchini, que iba unos pasos adelantados. Entonces él iba indicando sobre todo los cambios políticos, sociales, culturales que estaban aconteciendo. Un tipo muy muy muy despierto, vivió en esos momentos adelantado a su tiempo, muy despierto. Influyó grandemente en todos estos servidores. Empalme FM. Antes que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo secretos de la soledad. Antes que cierren un cine más en la ciudad, y en vez de Chaplin pongan un shopping, un garage. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. No, no, no, no. Que creas que no hay sirenas en el mar y te lo expliques viendo la tele en un sofá. Antes que suene la última nota de ese vals que van silbando los desahuciados al azar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a que no son los señores ni los héroes, más que vos ni más que yo. Que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón. Antes que cierren la última puerta de este bar, vas descubriendo secretos de la soledad. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja y te escribe una canción. Antes que creas que lo imposible no es verdad. Que creas que lo imposible no es verdad. Antes que creas que lo imposible no es verdad. Antes que creas que lo imposible no es verdad. Parte de los pescados se lo comieron mi gata y la perra de la vecina. Un, dos, un. No me importa ni tu nombre, ni me importan tus andanzas, ni si fuiste a escuela pública o tuviste que pagarla. Y si fuiste buena hija, buena amante y no te alcanza. No me importa que tu historia sea muy triste contarla. Mientras vos estás fregando, ellos son coquetería en el discreto encanto de la burguesía. Tenés 10 hijos muertos que de hambre ya no aguantan. Que a tu marido lo echaron del empleo por vagancia. Que tu padre se ahoga con el vino en la garganta. El discreto encanto de la burguesía. Ellos toman tanto whisky, a vos te dan agua fría. Les pedís un adelanto y te descuentan mediodía en el discreto encanto de la burguesía. La clase alta, no me importa ni tu nombre, ni tu idea, ni tu cara. No queremos que te acerques porque tu vida no es sana. Ahí en el río Uruguay no se pesca nada. Yo ya lo tengo relevado hace 25, 30 años por caminarlo todo. La fábrica, la industrial hizo mierda el río, eso no lo dice nadie. Ha hecho bosta, no pesca ni una, ni un rollo de alambre. No pescas ni un rollo de alambre. Si podés escucharme. La situación es así. No me importa ni un poco lo que pensás de mí. Y quieres estar bien, pero no podés estar bien. Y todo esto es también una dosis de locura. La dosis de un calmante cerebral. La búsqueda infinita de poder celebrar. Si quieres, escúchame. Puedo hacerte sentir que todo se derrumba y vuelve a resurgir. Yo quiero Antagónica. Conozco poco esta banda, pero conozco al cantante ahí, que es un creativo, ¿no? Arévalo, el apellido. ¿Cómo es el primer nombre? No me acuerdo. Le escuché una versión un día que tocaron, porque tocan, los jóvenes tocan con varios grupos. Es más, cambian tanto de grupo y tocan tanto mezclado entre ellos que no podría saber nunca a cuál grupo pertenecen. Bueno, con uno de esos, unos de decenas de grupos, una vuelta lo vi en el Centro Universitario Paysandú a este cantante, que estaría con creo que estaba con la Ricardo, que es la banda original, ¿no? La Ricardo, que se llama así la banda, y hicieron una versión de un tema, era por la semana de homenaje a Aníbal Sampaio, hicieron una versión de Canción de Verano y Remo de Aníbal, pero no sé cómo catalogarla, pero estuvo despampanante. No me dio tiempo, no sabía que le iban a tocar, ni sabía que tenía esa calidad, esa versión, no sabía que iba a impactar tanto, y no me dio tiempo ni a grabarla. Tampoco llevé los instrumentos para grabar nada, ahí era solo un uniforme de prensa. Pero estuvo muy, muy very bueno esa versión que hicieron los de la Ricardo con el amigo Arévalo, que fue esa voz que escucharon ahí, de la canción de Aníbal. Después nunca más la escuché. Un día lo encontré al loco ahí en un bar y le digo, che, esa canción, sí, se la tocamos de casualidad, dice, porque era como era la semana de homenaje, nosotros elegimos esa canción. Le digo, estuvo muy buena, le digo, la tienen que grabar. Me miró loco, pero ni bola, o sea, nunca me va a dar pelota, pero yo les digo la justa, si graban ese tema, para mí, que ascienden en los charts. Habían traído un tipo que tocaba un instrumento de viento, que creo que era una trompeta, un saxo, no me acuerdo, de salto. Dice, no, fue una información que tuvimos solo ese día. Bueno, en definitiva, el tipo no, ni bola. Y estos son los del otro grupo emblemático de Paysandú. Más viejos que andar a pie. Son todos viejos como nosotros, no, salvo algunas excepciones. Empalme FM. Quiero a vos. Con los Aprende electrónica en 15 días. Son de los 80. Después tuvieron varias formaciones. Algún día tenemos que contar la historia bien. Con los Lemes o con el... ¿Cuáles eran los otros integrantes? Incluso dentro de las varias formaciones que hubo pasó el Caco por ahí también, me parece, no sé. Vos estás escuchando, Chile, yo qué sé, no sé quién es. Al final yo no miré más el teléfono porque al final si contesto los mensajes no hacemos ningún comentario, ponemos música más como la rocola, que a veces hace la gente así poner la rocola. 23:10, es media hora final. Claro, esto es un cover, ¿no? Se ve que se me pasó y me di cuenta. Tremendo cover de Apache, la canción de Shadow. A ver, ya que salió, vamos a escucharla. Sabaleta, integrante del grupo Suéter argentino, yo no tenía idea que Marangatú a mí me suena como a un hombre de un boliche en Montevideo en los años 80. ¿O qué mierda era? Marangatú, un tema del Quinto, de Mateo. ¿De dónde viene Marangatú? O lo escuché en una canción del Quinto, compuesta por Mateo. Empalme FM.

Soy Bocacho.